verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. Entre la sorpresa inicial y la confianza del presente, quedaron desarmadas todas las dudas. Cuando parecía que no había espacio para remontar los sueños viejos, las certezas de Francisco a partir del 13 de marzo de 2013 dejaron atrás las contradicciones de Bergoglio. Aparecieron rápidamente las respuestas que terminaron con preguntas urgentes, y a partir de ese momento se acercaron los que habían tomado distancia y se alejaron los que se habían apoderado de la cruz a sangre y fuego. Fuera de agenda, muy fuera de agenda, apareció un papa que adoptó una posición muy clara ante la injusticia y en consecuencia llamó a la pelea. Lejos de mostrarse neutral frente al dolor, convocó en cada oportunidad a los católicos a abandonar la tibieza para no correr el riesgo de ser vomitados por Dios. Crecimos padeciendo el divorcio de la Iglesia Católica de todos sus mandatos fundacionales. Crecimos mientras la sociedad que selló el Vaticano con los asesinos de una generación en todo el continente apilaba centenares de cadáveres de laicos, curas, monjas y obispos que, fieles a su juramento, se opusieron a la lógica de la espada con la lógica de la cruz. Nos marcó el dolor de la verdad, la ausencia de los mejores pastores y el reinado de los traidores que se sumaron a la cacería. Nos dejó sin sueños. La restauración conservadora que durante 35 años, entre el 78 y 2013, entre Wojtyla y Ratzinger, encabezaron los encargados de domesticar a la teología de la liberación, la opción por los pobres y los curas del tercer mundo. Pero como si fuera parte del perfume de época que vive el sur, el continente se encargó de parir un papa inesperado, con retazos de Juan XXIII y Pablo VI, de uno de esos países con presidentes cada vez más parecidos a sus pueblos. Salió un raro conductor construido en los 60 con los postulados del Concilio Vaticano II, del fin del mundo. Como calificó a su cuna cuando fue ungido, apareció un extraño líder que homenajea en silencio la honestidad que le costó la muerte a Juan Pablo I. Sin perder de vista la sorpresa inicial, porque ya estamos cansados de quemarnos con leche, ver vacas ajenas y llorar nuestras lágrimas, pero arrastrados por la confianza que se anima a gritar «quiero retruco en el presente», por estos días seguimos con cierta complicidad por Latinoamérica el paso de un Francisco que arma su discurso político con los mejores pasajes de la palabra del Cristo que anduvo en la mar. Convocó a los movimientos sociales a poner la economía al servicio del pueblo, porque hay que cambiar un sistema que ya no se aguantan ni los hombres ni la tierra. Condenó al viejo y al nuevo colonialismo. Pidió perdón por los crímenes contra los pueblos originarios, cometidos todos en nombre de la Iglesia en la conquista, y le apuntó a las nuevas formas del colonialismo que afectan seriamente las posibilidades de paz y de justicia. Llamó a los campesinos indígenas y a los trabajadores a luchar por la tierra, el techo, el trabajo, y gritó que ningún poder fáctico tiene derecho a privar a los países pobres del pleno ejercicio de su soberanía. Habló de los sin tierra, de los sin techo, de los trabajadores sin derechos y de las personas heridas en su dignidad, e imaginó el futuro de la humanidad en manos de los más humildes, de los explotados, de los pobres, de los excluidos. Denunció a las guerras sin sentido, a la violencia fratricida que se adueña hasta de nuestros barrios y a la tristeza individualista que esclaviza, e invitó a construir una alternativa humana a la globalización excluyente. ¿Qué les molesta tanto a Clarín y a La Nación? Que Francisco haya bajado a Ecuador, Bolivia y Paraguay como un profundo jefe político y no como un líder religioso destinado a domesticar la protesta de las mayorías. Que no se muestre como el gerente de personal de los centros financieros de poder convocando a desactivar la pelea con un oportuno «Tranquilos, Dios proveerá». ¿Qué les molesta tanto? Que inunde su presencia de doctrina con frases que hasta no hace mucho eran impensadas para el titular de la Iglesia Católica. Aquel Bergoglio, funcional a los fines de la derecha local, ya no existe. Y se lo facturan cada vez que pueden. Están tan desconcertados como decepcionados. Se sienten engañados. Pueden inventar en tapa un cruce con Evo por el Cristo en la hoz y el martillo del inolvidable jesuita español Luis Espinal, o pueden promover un encontronazo con Cristina cambiando el sentido de un saludo que, mal que les pese, volvió a acercarlo a la presidenta. ¿Cómo digieren que un viejo aliado haya dicho que si la política se deja dominar por la especulación financiera o la economía se rige únicamente por el paradigma tecnocrático y utilitarista de la producción máxima, no se podrán comprender y menos aún resolver los grandes problemas que afectan a la humanidad? Es imposible. ¿A dónde esconden su castigo explícito a la concentración monopólica de los medios de comunicación? Porque de esto habló Francisco, aunque Clarín y La Nación lo silencien, de la concentración monopólica de los medios de comunicación. Y encima, en Asunción recibió a las hijas de Esther Balestrino de Careaga, una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, que fue secuestrada a fines del 77 en la iglesia de la Santa Cruz, junto a Azucena Villaflor y a María Ponce y a las monjas francesas, Alice Dumont y Leonie Duquet. Francisco fue empleado de Esther en un laboratorio durante la década del 50, cuando tenía 17 años y no había tomado aún los hábitos. Ella estaba exiliada en la Argentina, militante de un Paraguay que con Stroessner asfixiaba. Fue demasiado para ellos, no cabe duda. Para Clarín, para La Nación, esto de Francisco es demasiado. Francisco al final no fue el traidor que puede más que unos cuantos, y ahora con mucha delicadeza comenzaron a pasarle facturas mediáticas por este atrevimiento. Cuando parecía que no había espacio para remontar los sueños viejos, las certezas de Francisco, a partir del 13 de marzo del 2013, dejaron atrás las contradicciones de Bergoglio. Ya no saben cómo esconderlo, cómo silenciarlo, cómo ocultarlo. Y a tener muy en cuenta, ellos tampoco olvidan ni perdonan. Radio Nacional Argentina presenta Visión Nacional. Una mirada periodística distinta de lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Visión Nacional con Gustavo Campana. Ocho horas, 11 minutos, ya pasaron de este domingo, 12 de junio de 2015, 12 de julio de 2015. Bienvenida a toda la gente de Radio Nacional de Norte a Sur y de este a oeste de la República Argentina para compartir estas dos horas de radio. Los comentarios de Isabel Rauber, todos los diarios del país y, como siempre, gotitas de muy buena música. Hoy, de su último trabajo discográfico, La Madrugada, Luciana Junior. Come del llano viene, puntero en la soledad. Camino del llano viene, puntero en la soledad. El cabrestero cantando, ay, su copla en la madrugada. El cabrestero cantando su copla en la madrugada. Para pita la vaca y el novillo se retira. Amo el novillo era duro, la vaca siempre lo mismo. Lucerito, nube de agua. La luna busca la sombra y no la puede encontrar. La luna busca la sombra y no la puede encontrar, porque la sombra se esconde. Ay, detrás de la madrugada, porque la sombra se esconde detrás de la madrugada. Queso y toda pena se cura, lucerito en media. Tierra, techo y trabajo del Papa Francisco es un llamado a las jóvenes democracias latinoamericanas a que no tengan miedo, que profundicen los cambios en materia de reforma agraria. No tengan miedo, porque hay que decir una cosa, los campesinos, incluso en Argentina, algunos tienen techo, algunos tienen trabajo, pero casi nadie tiene tierra que le pertenece a los grandes pules de siempre. Buen día, Campana, te habla Carlos de Villa de Mayo y coincido plenamente con tu editorial, porque el 9 de julio, cuando el Papa hablaba en Bolivia ante los organismos sociales, el único canal que lo transmitía era Canal 7, la televisión pública. El resto de todos los canales de noticias estaban en cualquier cosa. Cuando el Papa baja de un avión lo dan en cadena, cuando el Papa habla para tocar sus intereses hablan de otra cosa. Del llano viene. Buen día, Gustavo y equipo. La verdad, habla Victoria de Lugano. La verdad que ni en sueños jamás hubiese imaginado escuchar un discurso de un papa y aplaudir. Y la verdad que ayer me sorprendí en mi casa escuchando el discurso de Francisco adelante de Cartés y decirle las cosas que... Clarín y Nación odia a Francisco, así lo digo, porque está con el pueblo, con el pobre, con el desamparado, y no con los monopolios como Clarín, Nación, Cablevisión. Eso es lo único que tiene Clarín. Habla Manuel de San Nicolás. La luna busca la sombra y no la puede encontrar. La luna Visión Nacional. La sombra y no la puede encontrar, porque la sombra se Hoy vamos a sumar mucho del material que pudimos conseguir en el Teatro San Martín de la capital tucumana durante 3 días plagados de discusiones profundas y paneles muy potentes en el foro por la segunda independencia o por la nueva independencia que organizó el Ministerio de Cultura de la mano de la Secretaría que dirige Ricardo Foster. Realmente, el nivel de los expositores, la profundidad de las mesas, genera que esto sea una experiencia que no puede quedarse atada al trabajo de Foster, al fin del mandato de Cristina. Esto tiene que multiplicarse, profundizarse. Y quizás ustedes que me escuchan desde el país profundo saben muy bien que esto se repitió en Cuyo, que se hizo en Patagonia Norte, en el NEA, en el NOA, en el litoral. Los que son de la ciudad de Buenos Aires recordarán muy cercano el encuentro en el Cervantes, pero aquí estamos ajenos a la información de lo que pasó en el país profundo, porque esto fue absolutamente invisibilizado, y quizás a ustedes les pasó lo mismo con lo que sucedió aquí en el Cervantes. Pero esto ha recorrido el país de la mano de discusiones que han tenido a Sarmiento, por ejemplo, como el gran eje en Cuyo, o Artigas, en el litoral. En este caso en Tucumán, y por supuesto en la previa del 9 de julio, el tema fue la independencia, tocado desde distintos ángulos por protagonistas muy disímiles del presente y el pasado reciente. Arrancamos con un cachito de Víctor Hugo Morales y la pelea con la prensa hegemónica. Yo oscilo entre la sensación de que sí, cuando pasan cosas tan positivas, sí, como las que en América Latina han ocurrido en estos años, y me temo que no cuando los veo tan poderosos. Es indudable que con el poder mediático que genera cultura, que genera tanta diferencia en la información con respecto a la que podríamos llamar la verdadera, que sería la construcción entre esos medios hegemónicos y lo que dicen los otros, algo que fuera un poco más a mitad de camino, pero no, lo que sabemos es fundamentalmente lo que sabe el pueblo y lo que dicen esos medios. Y ellos dan una batalla muy fuerte permanentemente en todos lados, donde lo que yo señalaba de los diarios es extensivo, así pasamos por el comercio de Lima y seguimos andando por cada uno de los diarios de nuestra América Latina, a llegar a ese vértice de la CNN que tenemos allí, la CNN, pero a mí me gusta decirle la CNN, porque en este tipo de batallas ahora ya no necesitan del ejército de cada uno de los países para dar el golpe de Estado, lo pueden hacer a través de los propios medios que ellos manejan. Entonces, un poder que tiene en cada uno de los países una sede muy fuerte, que tienen una ventaja de 30-1, de 100-1 sobre el resto, y que inoculan permanentemente todos los vicios del neoliberalismo, todo el egoísmo, todos los derechos que a mí me quitan para dárselos a otro, que puedan ganar en que haya una persona en el mundo que esté enojada con que le den la jubilación a quien siempre estuvo perdidosa en esa relación que se da en la sociedad, en esas desigualdades que se crean, que estuvo en el trabajo informal siempre, y que cuando le dicen que se puede jubilar, haya alguien que diga lo jubilan con mi dinero, o ese nunca pagó y dónde está lo que yo he pagado. Estamos generando un tipo de ser humano muy perverso. Yo acabo de ver una película que ojalá la puedan ver todos, que se llama Dos noches, dos días, una noche, con una actriz estupenda francesa, Marion Cotillard. Les doy los datos porque hasta quizás la puedan buscar esa película. Y es alguien que ha sido despedida porque la empresa dio a elegir entre un bono para los 15 que quedan por 1.000 euros y que trabajen 16. Y votaron en primera instancia para que haya un despedido, para que a todos poderse favorecer con un bono. Ella sale a recorrer para una nueva elección, a tratar de captar las voluntades de los demás porque la están dejando sin trabajo. Y lo que se encuentra en sí es un viaje por las peores miserias humanas. Mirá, para mí los 1.000 euros son arreglar mi casa, poner en orden mis cosas. Realmente, mirá, lo veo con mucha pena que te echen, pero no puedo corresponder a tu pedido. Y así no voy a decir la votación para que sepan, para que no sepan hasta la oportunidad de ver la película lo que ocurre. Y yo veía que hablamos de neoliberalismo en términos económicos, en términos políticos, y no en términos humanos. Lo que el neoliberalismo genera es la basura en el ser humano. Lo que el neoliberalismo propone es la indiferencia más absoluta respecto al otro. Están los artistas para defendernos, para imaginar un mundo mejor y echárselos en cara. Puntero en la soledad. Ahí estaba Víctor Hugo Morales en una mesa bárbara con Miguel Ángel Estrella y Cecilia Todd contestando cómo estamos frente a esa pelea. ¿Avanzamos o retrocedemos? Y su respuesta fue tan clara como honesta. Por momentos creo que sí, por momentos creo que no. Lectura recomendada, Tiempo Argentino, página 3, firma Eduardo de la Serna, cura en opción por los pobres. Me divierte muchísimo ver los malabares que trata de hacer la prensa hegemónica de Buenos Aires para tapar, disimular, cambiar o distorsionar el viaje. Y no me refiero, lo incluyo, al burdo tapar el excelente discurso ante los movimientos sociales en Bolivia, mostrando el supuesto escándalo por la cruz que diseñó el mártir Luis Espinal, que minutos antes el mismo Papa había homenajeado. Tampoco me refiero al malestar que les genera otra vez que el Papa se encuentre con Cristina sin pedirle permiso al Euco. Es muy divertido escuchar los pasos de comedia del autoproclamado exégeta papal, enviado de Clarín, Sergio Rubín, que suele no entender nada y poner cara de comprendido. Lectura recontra recomendada, esta del diario Tiempo Argentino, página 3, Eduardo de la Serna, analizando a los medios, ¿Qué hará la tribuna de doctrina de Bartolomé Mitre con esa frase? Esa que dijo, esa guerra inocua que llega a destruir casi la fraternidad de nuestros pueblos. ¿Qué dirá? Porque el hombre lo dijo en Paraguay. Memorias de la guerra de la Triple Alianza, ¿no? Las tapas del domingo. Hacemos una lectura tan federal como comparada. Quizás el título más importante del día de hoy, fuera de todos los análisis, todas las reflexiones que ha generado para la prensa local la presencia del Papa tan cerca del país. Me parece que lo que dice hoy la capital de Santa Fe es uno de los títulos periodísticamente más interesantes del domingo, insisto, en una lectura tan federal como comparada. El título principal a 5 columnas dice: el Consejo analiza por primera vez un plan para hacer el subte. ¿Vamos de vuelta? Ya ingresó al cuerpo una iniciativa que instala el debate sobre la obra. El subte iría desde Rosario Norte hasta la Siberia, con 8 estaciones intermedias, y para más adelante se proyecta otra línea desde la Plaza Sarmiento hasta San Martín y Uriburu. El Consejo analiza por primera vez un plan para hacer el subte, dice en tapa, la capital de Santa Fe. Diario 1 de la provincia de Entre Ríos. El juicio abreviado está de moda en la justicia entrerriana. El acusado admite culpabilidad y el juez sentencia. Así de rápido puede definirse el esclarecimiento de un delito con el sistema penal vigente desde el año 2014. El juicio abreviado está de moda en la justicia entrerriana. La tapa del diario 1 de Entre Ríos. Tiempo Argentino. Cristina denunció que el diario La Nación mintió sobre Francisco. La presidenta difundió los saludos similares que el Papa envió a Ecuador, Colombia, Brasil y Perú. Ya no solo mienten con descaro, sino que ahora tergiversan lo que el Papa escribe y piensa. Entre los datos secundarios en la tapa de Tiempo, los votos en blanco claves para el triunfo del PRO en el balotaje a una semana de la segunda vuelta entre Larreta y Lustó, Varias encuestas destacan el crecimiento del voto en blanco y su influencia en la posible victoria del jefe de gabinete de Mauricio Macri. Vamos con el litoral de Santiago, que se engancha con el turismo de carretera porque Santiago puso la geografía. Canapino se impuso con autoridad en las termas. La victoria del piloto de Chevrolet como el título más importante de este domingo del Liberal de Santiago del Estero. Dice el diario de Cuyo desde la provincia de San Juan: no será más monumento histórico. Al final van a demoler la parroquia de Jáchal. Es de adobe, tiene 140 años y la estaban restaurando porque corría peligro de derrumbe, pero el arzobispado dio marcha atrás y decidió tirarla para construir otra igual en el mismo lugar. Vamos con página 12. Lo que no nos puede hacer el Fondo Monetario queda en manos de los buitres. Diálogo de Horacio Verbisky con Axel Kicillof, el ministro de Economía, responde sobre el papel de los fondos buitres, la privatización de las presiones financieras. Asegura que el modo de dominación a través de la deuda vuelve abstracta la democracia. Qué interesante esto de la privatización de las presiones financieras. Ya los centros financieros de poder no alcanzan. Y ahora los buitres se encargan de hacer ese laburo. El ministro de Economía en la tapa de Página 12. Vamos con el territorio de Misiones. Estar aquí es como estar en mi casa. Firmado Francisco desde el Paraguay. Estar aquí es como estar en mi casa. Título principal del territorio de la provincia de Misiones. ¿Cuántas veces les hemos dado a ustedes del tráfico que a través de números hace de la realidad Diario Popular? Tirando cifras incomprobables que generalmente son manejadas por ONG que muy pocos conocen. Uno de los datos de tapa de hoy, aunque les parezca mentira, dice: mujeres denuncian casi 100 toqueteos por día en subtes, trenes y colectivos. Para seguir de cerca esto, porque día por medio te aparecen algunas de estas estadísticas absolutamente incomprobables, pero que siempre intentan oscurecer el paisaje. ¿Qué dice en tapa el diario 1 de la provincia de Mendoza? Se sigue manejando Mendoza con el presupuesto 2014 por falta de acuerdo político. Aún no se ha votado la pauta de gastos de este año. Se utiliza la anterior, reconducida. Eso se cae en agosto. La provincia se sigue manejando con el presupuesto de 2014, el tema central del diario 1 de la provincia de Mendoza. En esto de la lectura comparada, es muy interesante también ver cómo la prensa hegemónica se va manejando de la misma manera que lo hacen La Nación y Clarín para o tergiversar o ausentar de sus tapas a Juan Pablo II. Muy chiquitito en el diario 1 de Mendoza, no aparece en el diario de Cuyo de la provincia de San Juan, muy chiquitito en el Liberal de Santiago del Estero, no aparece en el diario 1 de Entre Ríos, también manejado por el Grupo Vila, como el diario 1 de Mendoza. Lo busco y no lo encuentro en la capital de Santa Fe, y así sucesivamente, con el mismo discurso que sus papás de Buenos Aires, se maneja el resto de la prensa hegemónica a lo largo y a lo ancho del país. 8 horas 32 minutos ya han pasado de este domingo. Tienen la suavidad del aire. El abrazo, Gustavo, equipo, Pepe, Sergio, Horacio de Martínez, etcétera, de Jorge Correcaminos de Don Torcuato. Si tuviera que votar en el balotaje, votaría al pibe de los rulos. Por dos razones. Primero, para no hacérsela tan fácil a Macri. Y segundo, porque hasta hoy el pibe no aceptó la renuncia que tanto le pedían desde el PRO. Y a veces tenemos que votar el mal peor. Comprendo que esto es materia opinable y respeto todas las opiniones de la gente que opina como yo. Los quiero. Divina pureza de tu alma. Y por eso. Bueno, buenos días, Campana, excelente programa. Como siempre, Elena de Agronomía. Para mí, que soy creyente, ¿no es cierto? Considero que lo del Papa es más bien una declamación, ¿no es cierto? Pero lo que sucede es que en el mundo no hay un contrapoder, hay un poder único. Y ese poder único es eso, es el conjunto de cosas que este Papa está diciendo que no son buenas para la humanidad. Pero la misma Iglesia trató, siempre trató de... Buen día, Gustavo. Para mí, uno de los mejores periodistas, no solo de la Radio Nacional, sino del periodismo en general. Excelente tu editorial y creo que ya se termina el tiempo de las palabras con estas personas de los medios. Hay que dar acciones concretas, legales. Sus enojos sí me vuelven la paz con su ternura. Acampa un abrazo a la mesa, a todos los oyentes. Bueno, la semana pasaré a retirar las 24 docenas que me trajo de Tucumán. Otra cosa, la pelota no dobla en La Paz, pero las palabras salieron derechitas y se escucharon en todo el continente. Abrazo, Pepe Ramón Mejía. Visión Nacional. Muchísimas gracias a todos los llamados que van llegando al 0810-222-0870-4999-8700. Les decía que la presencia de Miguel Ángel Estrella fue mágica en el Teatro San Martín de su provincia. No solamente por lo que contó, esa historia de vida tan particular que ustedes conocen, sino porque nos llevó a su infancia, nos llevó al monte con la historia del proyecto La Voz de los Sin Voz, sino que en el cierre agarró el piano y dijo, vamos a hacer a dos patriotas, vamos a hacer a Yupanqui y a Chopin. Y el Teatro San Martín se convirtió en una suerte de templo albergando una misa espectacular. Escuchalo, Estrella, hablando de Evita. Yo cuando tenía 8 años, 9 años, estaba enamorado de Evita. Y me emocionaba escucharla. En mi casa eran completamente antiperonistas. Pero yo estaba enamorado de Evita. Y bueno, la única vez que vino a Tucumán, ella tendría, no sé, no tenía 30 años. Y pasó bellísima en un descapotado. Y yo fui, y éramos 3 enamorados. Debe haber sido más. Entonces ella... 3 juntos, ahí. Bueno. Ella iba a inaugurar el hogar escuela. Entonces, bueno, bajó del auto, primero había pasado con una sonrisa de una seducción ultra, y bueno, nos dicen, bueno, chicos, rompan filas y cada uno a su casa. Nosotros 3 nos fuimos detrás de Evita. Me acuerdo que tenía una pollera floreada y yo le agarré la pollera como diciéndole, aquí estoy. Entonces ella nos miró, a mí me decían el tísico, en ese momento era un palillo. Y ella nos vio, chicos de clase media, pobre. Entonces nos dijo una cosa inolvidable que los medios, cuando me hacen reportajes y me preguntan sobre Evita, yo les cuento esto, no lo publican nunca. Ella con su voz muy particular que tenía decía... Yo me voy a matar trabajando para que cada uno de ustedes pueda elegir su destino. Así con una fiebre evitista, ¿no? Bueno, entonces Evita, yo creo que nos metió, y también en mi casa había un ambiente de estar con los más pobres, ¿no? Y que la cultura fuera parte de eso. Mi viejo, con Javier Villafaña, no sé si se acuerdan, era un gran titiritero, el gran maestro de los títeres acá, que formó muchísima gente de toda América Latina. Entonces, y vivía en casa con su mujer Elba, que era pintora, y Elba nos enseñaba a hacer los muñecos. Bueno, y cosas del destino, cosas de Evita, para Reyes llegaban camiones para todos los rincones del país, dejando regalos para cada niño. ¿Qué me tocó a mí? Un pianito. Mirá qué mensaje. Entonces, con ese pianito íbamos al monte con mi viejo, con Javier Villafaña, etc. Y los chicos que veían por primera vez los títeres, cómo empezaban a participar y a decir, no, guarda que hay el diablo, que te va a hacer mal. Pero vivían eso como la cosa más natural, como cualquiera de nosotros, chicos de ciudad. Y yo le ponía la música a cada personaje. Bueno, eso es una cosa. Después vino Vaticano II, que nos pegó fuerte. Entonces yo dije, bueno, yo soy peronista, en la juventud peronista se nos dio en aquellos tiempos por hacer discursos. Yo comenzaba siempre los discursos, yo soy hijo de Evita, de aquella que nos dijo que iba a luchar para que cada uno de nosotros elija su destino. En la página 30 de La Nación aparece el editorial de la Tribuna de Doctrina de este domingo bajo el título Reparar no es tergiversar. El fraude ideológico sobre el número de personas desaparecidas. Vamos de vuelta. El fraude ideológico sobre el número de personas desaparecidas, coma, esconde un verdadero fraude económico que le ha costado una suma sideral al Estado. Por supuesto que se basa en este libro de reciente aparición, Mentirás tus muertos, que una vez más, frente a los desprevenidos de la historia, vuelve a manipular la cifra de 8.000 y pico de víctimas que son las que quedaron registradas en la CONADEP. Vamos a perder o a invertir, mejor dicho, un par de minutos, sobre todo para las nuevas generaciones, que no entienden por qué se habla de 30.000 cuando el libro Nunca Más tiene registrados 8.000 y pico. Cuando estaba por asumir Alfonsín, ya la discusión por cómo se iba a investigar la Argentina 73-83 se había lanzado. Mientras los organismos defensores de los derechos humanos y los partidos políticos de la oposición estaban hablando de la necesidad de una bicameral que tuviera, por supuesto, a todo el arco político como protagonista y fundamentalmente a Madres de Plaza de Mayo, que era el organismo rector de toda esa historia, el que había arrancado la pelea, el más respetado. El radicalismo optó por armar un cuerpo a su imagen y semejanza. Que investigue, que sea duro, manontropo. Entonces armó un cuerpo de notables donde no había ni un solo rastro, por ejemplo, de Madres de Plaza de Mayo. Frente a esto, el único organismo que en ese momento brindó su denuncia colectiva organizada fue Abuelas, y el resto fueron casos individuales. Ni madres, ni familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas, ninguno de ellos prestó su declaración. Fue la forma de enfrentar a la CONADEP. Y por eso los números que están registrados allí son 8.000 y monedas. Generalmente cuando aparecen estas cosas, y esta no es la primera vez, y uno sabe que no será la última, de esto no se habla. Bueno, ahí se corta. Hay muchos más detalles para contar de ese, a ver, desencuentro que finalmente generó que el gobierno radical no reciba ni una sola vez en 5 años y medio a las madres. Ni una sola vez. Es más, vamos a ser estadísticos. La primera vez que un presidente de la nación recibió a las madres en estos casi 33 años de democracia, aunque les parezca mentira, fue Rodríguez Saá. Aunque parezca mentira. 8 horas 43 minutos ya pasaron de este domingo. Suplementos deportivos. En los suplementos deportivos de este domingo, mucho del fútbol de primera división que volvió por los porotos después de Copa América. El suplemento deportivo de perfil, La Boca sonríe. River empató contra Temperley en la vuelta de Saviola a Núñez. San Lorenzo igualó con Unión y el ganador del día fue Boca, aún sin jugar. ¿Qué dice en tapa el gráfico? Suplemento deportivo de tiempo con la Saviola en la Copa. River, con muchos suplentes, empató 1-1 con Temperley. Ni con el Conejito, que volvió a jugar en el Monumental después de 14 años, el Millo pudo ganar. Esparza voz. El volante ofensivo festejó en el histórico empate del Celeste en el Monumental, dice el título de Abrazo de Gol, suplemento deportivo de Crónica, Tomá Pavó, juego de palabras que invita a pensar en Boca, el que trae en primera plana el superdeportivo de Diario Popular. San Lorenzo no estuvo en su mejor tarde y empató 1-1 ante Unión en Santa Fe, y hoy Boca puede pasar a ser el único puntero. Le urgen respuestas, dice la tapa de la Deportiva de la Nación. River sigue sin ganar después del receso. Empató 1-1 con Temperley. En tapa lo tenés al Conejito Saviola. Una especie de postal del empate de River y Temperley ayer. El regreso de uno de los dos que más esperaba River. En este tiempo donde River metió mano en el archivo y pudo contar primero con Aymar y ahora con Saviola. Conoce lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. La radio pública nacional argentina. La radio pública tiene regalos. A veces organizar una salida puede llegar a ser un problema. Tantos espectáculos, tantas cosas para ver, ¿cómo hacemos? Y bueno, hay que buscar una buena guía. Y una buena guía la damos nosotros todos los domingos de 3 a 5 de la tarde aquí en la Radio Pública. Somos Gustavo Lema y Julia Bowland, juntos para hacer muy bueno el programa. Por la Radio Pública, la agenda cultural. Los esperamos los domingos de 3 a 5 de la tarde. La página de Nacional ahora tiene internacionales. internacionales.radionacional.com.ar. Internacionales. El sitio de la radio pública se sigue expandiendo para ofrecerte la mejor cobertura de contenidos. internacionales.radionacional.com.ar. Las noticias más relevantes de todo el mundo. Al instante. En una página argentina. Hace ya 7 años que los domingos a las 10 hay un programa de entrevistas con algunas características particulares. Domingos a las 10. Yo soy Eduardo Liberti. El programa es Decime Quién Sos Vos. Y la radio es esta, la radio pública. 8 de la mañana, 47 minutos. Amigos de Radio Nacional, les habla Víctor Hugo Morales para invitarlos cada domingo a las 11 al primer clásico del domingo, Astor Piazzolla. La vida, la historia, los músicos que lo han acompañado, los viajes, las grabaciones, todo lo que se refiere a la intensa vida musical de un genio, Astor Piazzolla. Cada domingo a las 11, hacia todo el país, aquí en Radio Nacional. Queremos escucharte. Queremos escucharte. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Visión Nacional. Visión Nacional. Con Gustavo Campana. Qué gusto comunicarme con Itumelia Torres, Nacional Iguazú, porque ella está haciendo una de las coberturas junto a otros compañeros que también tienen que ver con la radio pública y todas las casas que ella tiene en el país profundo, protagonista de alguna manera de este viaje tan particular de Francisco a Ecuador primero, Bolivia después y ahora a Paraguay. Itumelia, buen día, bienvenida, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Saludar a los compañeros ahí en la radio. Bueno, contame, aparte de lo que será la agenda de hoy, a mí me gustaría más conocer tus sensaciones y esencialmente tu calidad de observadora para ver cómo ha sido el reflejo de la presencia de Francisco en el rostro del hombre común, en la palabra del hombre de a pie allí en Paraguay. Contame, Itumelia. Bien, la verdad es que el pueblo paraguayo es un pueblo muy católico, profundamente católico. La venida del Papa Francisco, sin lugar a dudas, es un hecho que no se va a olvidar por muchísimo tiempo y que movilizó al pueblo paraguayo como no se recuerde una movilización, por lo menos desde la venida del Papa Juan Pablo II, que fue el primer Papa en pisar el suelo guaraní. Genera una profunda expectativa, pero porque además de lo religioso, el Papa, que es un hombre, sabemos, también un hombre político, uh-huh, y que es de expresarse en ese sentido, despierta mucha expectativa en el pueblo paraguayo, y nos cuentan en las calles cuando hacemos preguntas y qué esperan y cómo se sienten, esperan que el Papa dé mensajes para terminar con la corrupción en el Paraguay, que es un tema cabeza de agenda arriba, incluso de la pobreza, fíjense lo que les digo, que es probablemente una de las más serias del continente, claro, ¿no? La pobreza del Paraguay. Uh-huh. Este es un país que está diezmado, este es un país donde la sojización en manos de las multinacionales que no aportan absolutamente nada al erario público, afecta muchísimo el desarrollo, el trabajo, la posibilidad de generar ingresos para servicios públicos, uh-huh, servicios que además muchos de ellos se habían alcanzado en alguna medida con el gobierno de Fernando Lugo y que nuevamente lo fueron perdiendo, ¿no? El acceso a una pensión digna para la vejez, la posibilidad de hospitales que garanticen salud, que garanticen la falta de prevención. Recordemos que el Paraguay es el país que tiene más índice de dengue, y ahora también la chikungunya, esta nueva enfermedad que transmite el mismo mosquito Aedes aegypti que se instaló hace poco tiempo en el continente, y Paraguay es el país que probablemente tenga mayor cantidad de casos. O sea, es un país muy golpeado, muy dolido, y la presencia del Papa es esperanzadora, es realmente un ícono de esa posibilidad que se espera siempre, a veces cuando no se encuentra en lo terrenal, muchos lo buscan en lo divino, ¿no? Claro. Sí, sí. ¿Cómo es la agenda de hoy entonces? Sabemos que te vas ya para cubrir la misa. Estamos yendo a cubrir, sí, la misa que se va a realizar acá en el campus de Ñuguazú, muy cerquita de Asunción. Hay que decir que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner llegó anoche a participar de esta misa. Probablemente sea la única presidenta mandataria del continente, además del presidente local Horacio Cartes, que participen junto al Papa Francisco de este acontecimiento que entendemos va a ser el más multitudinario de esta gira de 3 días por el Paraguay. Se calcula de más de 1 millón de personas presentes esta mañana en ese campo Ñuguazú, y por supuesto esto también va a ser un hecho que va a trascender la historia del Paraguay. Después el Papa por la tarde se va a reunir con los jóvenes en la costanera de Asunción sobre el río Paraguay, desde donde ve a su tierra Argentina, que dicen quienes estuvieron muy cerquita de él, que cuando estuvo en el Palacio de los López en su primer día de visita y miraba esa Argentina a tan pocos metros con un río solamente muy angosto, se emocionó mucho el Papa, ¿no? Bueno, hoy va a estar otra vez en esa costanera con un encuentro con los jóvenes y después sí se va a reunir con el clero, con obispos, sacerdotes, seminaristas para su despedida, porque a las 19 parte de regreso a Italia, ¿no? Esa es la agenda de hoy. Dicen que el Papa es de romper muchas agendas y de hecho lo ha hecho, ha recibido ayer a las hijas de Esther Careaga, esa madre de Plaza de Mayo desaparecida con la que él trabajó cuando era muy joven, y de quien tiene un recuerdo que permanentemente menciona, y no estaba en agenda, ¿no? Ahí es donde aparece la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y muchos nos preguntábamos ayer si estaba acordado o no un encuentro entre ambos. Se dice que en agenda claramente no está, pero que nadie descarta que el Papa finalmente pida a estar un rato con nuestra presidenta, con quien tiene una amistad cierta, como lo remarcaba ayer el embajador en el Vaticano, Eduardo Valdés, cuando consultábamos a su arribo con Cristina Fernández a la tarde a Paraguay. Muy bien. Y Tumelia, muchas gracias por el contacto y nos estamos comunicando en la segunda hora de programa. Cómo no, un abrazo desde aquí, desde Paraguay, chicos, hasta luego. El informe de Itumelia Torres, de Nacional Iguazú. Si tu amor es como un león que duerme más en mi balcón. Habla Digna de Pilar para Campana, para Gustavo. Muchísimas gracias, Gustavo, por su editorial. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Cuántas verdades has dicho! ¡Cuántas, cuántas! Muchísimas gracias, Gustavo. ¿A quién le hace mejor que yo te quiera? Augusto de Chingolo. Cada vez queda más claro y evidente que los grandes medios de comunicación son los genios de la mentira y el mal. Y lo denuncia el Papa. Así que nadie puede hacerse el distraído, ¿no es cierto? Y creerse las mentiras de Clarín y La Nación. Basta ya de mentiras. Que reine la verdad. Y mi amor es... Hola, queridos amigos de Radio Nacional, habla Angélica de Don Torcuato. Bueno, querido Gustavo, es que lo que pasa es que toda esta gente les duele que alguien como de las condiciones de la como es capacidad del Papa, todo nos apoye. Eso es lo que les duele. Que no, nosotros nos, que no, ellos no quieren que tengamos razón, pero alguien que diga como el Papa, que sostiene todo lo que venimos sosteniendo los pueblos latinoamericanos, Argentina, todo eso. Bueno, eso es lo que les duele. Que yo te quiera. Un poquito más de todo lo que sucedió en Tucumán. Foro por la nueva independencia. José Pablo Feynman. Quieren manejar los medios para manejar nuestras conciencias. Yo voy a proponer una tesis filosófica que va a decir lo siguiente: el sujeto absoluto está hoy centrado en el imperio y el imperio es el que tiene el poder comunicacional y vivimos los tiempos de una nueva modernidad que es la modernidad mediática. La modernidad mediática responde a la única revolución exitosa del siglo XX que fue la revolución comunicacional. Los medios de comunicación son hoy el partido de la derecha en América Latina. En Argentina, el poder comunicacional tan poderoso que ha logrado muchos objetivos. El poder comunicacional tiene como principal objetivo apoderarse del mercado comunicacional. Si el mercado comunicacional es de uno o de dos grupos comunicacionales, entre esos dos grupos pueden acordar lo que van a decir. Y si eso que dicen esos dos grupos es lo que más llega a la gente por el poder de llegada de los diarios y los otros elementos comunicacionales de esos grupos, van a conseguir crear una opinión pública que va a ser la opinión pública que ellos quieren crear, que ellos quieren manejar. Y en última instancia también va a ser el sentido común, que va a estar formado por lo que ellos quieren que sea el sentido común. Si yo quiero que una sociedad tenga como sentido común lo que yo pienso, bueno, he triunfado. Todos piensan lo que me conviene a mí que piensen. Por eso todos nosotros somos bombardeados de la mañana a la noche por los medios de comunicación. A la mañana tenemos las radios, tenemos esos programas entre canallescos y estúpidos. No digo todos. Hay siempre una excepción, confirma la regla, por supuesto. A la tarde habrá programas un tanto más distractivos y a la noche vienen los programas de opinión que forman la opinión y los programas de espectáculos, ¿no? Que son los programas de los intentos más extremos de no tanto concientizar al ciudadano, sino más bien idiotizarlo. Que es lo que le conviene siempre al poder, es tener un pueblo estupidizado, idiotizado, distraído, enajenado, cansado, que piense en lo que yo quiero que tiene que pensar y no en lo que no me conviene que piense. Lectura recomendada, página 18 de Tiempo, firma Néstor Espósito. El dueño del Audi le pagó a Nisman $200,000. En la causa de lavado de dinero se investiga el vínculo económico entre el propietario de Palermo PAC, Alejandro Picón, y el fiscal. La transferencia bancaria existió, pero la constancia la tiene Sara Garfunkel. El dueño del Audi le pagó a Nisman $200,000. Néstor Espósito en Tiempo Argentino, página 18. El top y Nicolás 9, Tiempo de Noticias en la Radio Pública. Por Nacional, la Argentina se informa. Es la hora 9 en todo el país, la temperatura en Buenos Aires, 13 grados 3 décimos, humedad 97%, cielo parcialmente nublado. Con los comicios en Tancacha, continúan las elecciones municipales en el interior de Córdoba. Las 4.000 habitantes de esa localidad habilitados para sufragar en el departamento Tercero Arriba, a 125 kilómetros al sur de la capital provincial, deberán elegir entre tres listas. El radicalismo, que va por la reelección de la actual intendente Silvia Cagnotti, la oficialista Unión por Córdoba, que promueve a Víctor Vera, y el vecinalismo independiente con su candidato José Luis Gómez. Desde el 1 de agosto, divorciarse será más fácil porque a partir de esa fecha comenzará a regir el nuevo Código Civil que dispone un mecanismo de compensación para el cónyuge que más pierda con la separación, sobre todo si hay hijos, denominado divorcio vincular o popularmente exprés. Ahora no hace falta que sea requerido por ambos cónyuges y desaparece la culpa. Internacionales. Un incendio en una residencia de ancianos en España dejó 8 muertos y 12 heridos. En el edificio de 3 plantas en la ciudad de Zaragoza había 19 internos y una cuidadora en el momento en que se desató el fuego, según reportaron las autoridades a los medios españoles. Dieron cuenta además que posiblemente el incendio se originó en una habitación del geriátrico, pero todavía no se establecieron las causas. El tiempo. En Tancacha, provincia de Córdoba, la temperatura 11 grados, humedad 92%, cielo parcialmente nublado. En la ciudad de Buenos Aires, 13 grados 3 décimos, humedad 97%. Se espera para hoy una máxima de 17 grados con probabilidad de lluvias y chaparrones. La Argentina está informada por la Radio Pública. Más información en www.radionacional.com.ar. Transmite LRA 1, Radio Nacional Argentina, en su frecuencia de AM 870, ubicada en Maipú 555, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La emisora es una empresa pública que depende de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado, cuyo capital accionario es 100% del Estado Nacional. Visión Nacional, con Gustavo Campana. Buenos días, equipo de Radio Nacional y audiencia. Bueno, no quería dejar pasar de saludar a Gustavo porque el editorial fue magnífico. Comparto plenamente y yo, católica practicante, realmente estoy orgullosa de lo que está pasando con el Papa aquí en América Latina. Felicidades, Marta de Carcarañá. Hola Gustavo, equipo, oyentes, soy Eduardo Devoto. A los medios hegemónicos se les viene abajo su candidato. Las palabras del Papa la interpretan como quieren, no como realmente son. Nisman casi olvidado. Pero cuando ya no saben qué argumentar, qué decir, lo más probable es que hagan cosas inimaginables. Un fuerte abrazo para todos. Como le picotea, como le segundea. Buen día, Gustavo. Habla Jorge de Luján. Mirá, es qué interesante que sería que nos pasaras algún dato de dónde conseguir la información de todo el debate que organizó Foster. Por favor, alguna página o algún lugar donde haya algún impreso. Muchas gracias y felicitaciones. La página es la del Ministerio de Cultura, ahí tenés un muy buen resumen de todo lo que sucedió, igualmente en YouTube conseguís absolutamente todos los videos de lo que sucedió en el Teatro San Martín de San Miguel de Tucumán. Hoy en las páginas 18 y 19 de Miradas al Sur, con la firma de Miguel Russo, hay también una muy buena síntesis. Bajo el título El Poder de la Palabra, en San Miguel de Tucumán se realizó el Foro por la Nueva Independencia. 3 días de reflexión sobre el pasado, el presente y el futuro de la región. De esos 3 días absolutamente inolvidables, el mendocino Enrique Dussel, filósofo, politólogo, que con sus 80 años a cuestas, con toda su hermosísima veteranía, sigue tirando sobre la mesa teorías nuevas y para esto le dio una mano enorme, nada más y nada menos, que Evo Morales. Nosotros nos llegó una palabra de ese mundo extraño que se llamaba democracia y entendimos los que mandan, mandan mandando. Pero entre nosotros, los que mandan, mandan obedeciendo. Eso ya a mí me dijo, acá hay novedad teórica. Max Weber decía que el poder político es dominación legítima ante obedientes. Y si no tengo obedientes, pues entonces no tengo poder. Pero estos habían invertido. El que manda, manda obedeciendo. Y luego de la revolución bolivariana en Venezuela, Evo Morales en Bolivia, en uno de sus discursos dijo: yo ejerzo un poder obediencial. Y entonces yo me dije, aquí tenemos una nueva expresión teórica muy superior desde Hobbes, John Locke, Hume, Kant, Hegel, Habermas. Estamos más allá de todo eso. Es un nuevo concepto del poder y esto es una nueva teoría política a partir de una nueva herencia latinoamericana. De ahí entonces que esa Venezuela y ese Ecuador y demás empieza a darnos punto de partida para una nueva teoría. Además, alguien dijo, los presidentes empiezan a parecerse al pueblo. Y claro, pues miren un Evo Morales. Evo Morales es un indígena. Y una anécdota, por ahí estaba en París y le dicen, pero usted cómo está en un hotel de 5 estrellas. Dice, 5 estrellas. Yo he estado en un hotel de 1000 estrellas cuando era pastor en las montañas. Y cuando un embajador llegó a su casa, lo hizo pasar por la cocina y dijo, todavía no he limpiado los platos. ¡Carela, señores! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Chacarera! ¡Cuervo! ¡Adentro! Antes que apague mi vida, que mi espíritu florezca, voy a cantar chacareras hasta que amanezca. Hemos repasado muchísimas tapas que hablan de la presencia de Francisco en el sur de América Latina a través de pegarle al capital, de pedirle a los pueblos que despierten, del cambio profundo de las estructuras político-sociales. A ver, ¿cómo hacer para titular la prensa de la ciudad de Buenos Aires a 4 columnas con 3 palabras que para nada reflejan, pero para nada, lo que ha sido el espíritu de este viaje y el saldo político que ha dejado la presencia del Papa en el sur? Insisto, ni siquiera lo más rancio de la prensa hegemónica llega a decir esto. Son 3 palabras. No doy más, es el título de la prensa. No doy más. La bajada. La gira sudamericana del Papa que hoy termina en Paraguay está dejando huellas en su fortaleza. Son muchas las obligaciones y gestos fuera de protocolo. Hoy oficia una misa a la que va a asistir Cristina Fernández. Es increíble desde qué lugar la prensa desdibuja la presencia de Francisco en Paraguay. El título del diario de Aldrey Iglesias, el mañeto de Mar del Plata, es No doy más. Las tapas del domingo. Del domingo. Las tapas del domingo. Vamos con primera plana del Esquiú de Catamarca. Secuestran 1/2 kilo de marihuana en Andalgalá. El dato más importante de todos los secundarios. Francisco dio una misa ante 1 millón de personas. El Esquiú de Catamarca. Dato principal del diario de la provincia de Entre Ríos. Multitudinaria fiesta con los tequis en Paraná. En el predio del ex hipódromo y organizado por la municipalidad de la capital provincial, se vivió ayer un encuentro con la música popular al calor del sol de la tarde. Lo más importante para el diario de Entre Ríos, multitudinaria fiesta de los tequis en Paraná. Mirá vos el juego que eligió Perfil para desdibujar, sembrar fantasmas en la actualidad política del oficialismo rumbo a las elecciones. Habla la mamá de Randazzo. ya no es el mismo. En Chivilcoy, Gladys Compañón explica por qué increpó a Aníbal Fernández y le dijo que le cortaron las piernas a su hijo en la carrera presidencial. Mirá vos lo que fueron a buscar. Y entre los títulos secundarios aparece un dato que se repite solamente en la tapa de Clarín. Colón llegó a Costanera y Juana Azurduy espera en La Rosada. Clarín, por su parte, dice el último viaje de Colón. La estatua ayer cruzando la avenida Paseo Colón, tras 2 años de idas y vueltas, fue trasladada a la Costanera Norte. Casi con dolor, Fontevecchia y la gente de Manieto hablando de la ausencia detrás de Casa de Gobierno de Colón, pero fundamentalmente creo que le jode más la presencia de Juana Azurduy. El litoral de Corrientes, correntinos en Paraguay por una bendición de Francisco, título principal del diario, que señala la demolición de edificios, alerta sobre el cuidado del patrimonio entre sus títulos secundarios más importantes. El litoral, correntinos en Paraguay por una bendición de Francisco. Clarín, definiciones y cambios de los candidatos a un mes de las primarias. Los principales postulantes para suceder a Cristina encaran el último tramo de la disputa electoral. El 9 de agosto serán las PASO en todo el país. Marcha con bronca, dice Jornada de Chubut. La gente salió a la calle contra los abusos sexuales. Fue la segunda movilización de la semana en Puerto Madryn. Marcha con bronca, la gente salió a la calle contra los abusos sexuales. Buen día, Gustavo, agradecerle por el editorial, aclarándome más nuestra cabeza, y agradecida tanto a Dios que haya venido un Francisco. Gracias, Dios mío, que existe en el mundo un Francisco. Excelente. Dele de San Miguel un abrazo. Buenos días. Personalmente conozco 5 casos de personas que jamás denunciaron. Una en Luján, una en Córdoba y 3 en Capital Federal. No denunciaron por terror y el mismo terror siguieron teniendo con la CONADEP. Marta de Almagro. Buen domingo para todos. Gran, pero gran Gustavo, permitime decir que se ha tratado de un gran error estratégico del Frente para la Victoria. No se puede de ninguna manera dar rienda suelta a Macri con cualquier otro sistema que no sea votar por Lustó. El adversario es Macri, a quien tenemos que vencer es Macri, la tragedia es Macri. Hola Gustavo, buen día, te habla Emilce de Villaluro. Bueno, yo con la nariz tapada voy a votar a Lustó, para sacarles algunos votitos a Macri. Te mando un abrazo, chau. Hola Radio Nacional, ¿qué tal? Soy Marcelo de Berizo. Vamos a hablar claramente, la mayoría de los profesores del sistema educativo son contrarios al Frente de la Victoria y saben cómo complicar todos los esfuerzos aislados. No vale la pena, tienen más argumentos que los alumnos y los estudiantes no tienen. Entonces es ahí donde tiene que haber organización seria, muy seria. Un abrazo, un beso para todos. Sí, Gustavo Campana, te habla Norma Don Cativo, y te digo sinceramente, escucharte a vos, sos el apóstol del periodismo. Yo los quiero mucho a los periodistas de Radio Nacional. Pero te digo, yo te escucho a vos y me embarga una paz tenés una sabiduría, una forma de expresar tanto lo directo, lo correcto, que te quiero mucho, Gustavo. Gracias, Norma de Uncativo. La campana, muchas gracias por aclararnos. Soy Juan Carlos de Río Negro, camionero. Era para decirles gracias, campana, gracias, compañeros de Radio Nacional, por hacerlos conocer esas benditas palabras de nuestro querido Papa Francisco, que hoy por hoy se anima a enfrentar a los medios hegemónicos y a decirles la verdad de que no van a poder negar jamás. Un abrazo grandote para todos los compañeros queridos. Un abrazo grande. Habló Juan Carlos. Hoy Perfil en Página 10 se pregunta, ¿divorcio político? Alta tensión pro, Macri y Durán Barba enfrentados. La relación del candidato presidencial con el consultor atraviesa su peor momento. Discusiones por la fórmula, fallas en los pronósticos y rispideces con la mesa chica. Hoy volvió a estar muy presente Durán Barba en algunos análisis dominicales, teniendo en cuenta las denuncias de Lustó en la semana de campaña sucia. El propio Lustó citó aquella que armó Durán Barba para enlodar a Filmus a través de los supuestos trabajos que hacía su padre para la gente de Joclender. ¿Te acordás? Bueno, me pareció interesante citarlo porque vamos a escuchar ahora a Galo Mora, hombre del Ecuador que estuvo en Tucumán en el Foro por la Nueva Independencia, hombre de la cultura, militante político. Y en un momento determinado dijo, ustedes nos mandaron a caballo, pido disculpas porque nosotros le mandamos a Durán Barba. Y señaló a Durán Barba como uno de los ingenieros que está tramando el golpe contra Correa. No fue un dato menor para un foro que terminó con un documento fuerte de solidaridad para el gobierno de Correa y el pueblo ecuatoriano. Galo Mora, hablando primero del imperialismo yanqui y después del intento golpista, que insisto, dijo, lo tiene como uno de sus grandes mentores, nada más y nada menos que a Durán Barba. Hemos expulsado de Manta a los militares norteamericanos que tenían la base colocada allí, por decisión política de Rafael Correa Delgado y del pueblo del Ecuador. Hemos logrado en poco tiempo transformar temas estructurales y hoy, al avanzar en ello, nos vemos sometidos a una vejación, ultraje, odio, desprecio y quizá potencial golpe de Estado, como están anunciándolo en redes, en la calle, en el calentamiento cotidiano. La fuerza, una quizá de las fuerzas más retrógradas que tiene el continente. Así se va enmarcando nuestra lucha cotidiana. Yo abuso de cierto nivel de simbología porque esa microhistoria es necesario plantearla, asumirla aquí con enorme responsabilidad. Frente a esta batalla universal, Jorge Enrique Adum, un gran poeta ecuatoriano, decía, en la batalla universal contra el enemigo universal, el Che era nuestro vietnamita. Nosotros, ¿cómo estamos actuando ahora? Yo me permito solamente un fragmento que no se le pudo haber ocurrido a John le Carré jamás, por ejemplo. Y dice, fechado jueves 11 de julio del 2013, a Rafael Correa Delgado. Existen pocos líderes mundiales que arriesgarían estar del lado de los derechos humanos de un individuo frente al gobierno más poderoso del planeta, y la valentía de Ecuador y su pueblo es un ejemplo para el mundo. Por favor, acepte mi gratitud a usted como representante del gobierno y pueblo del Ecuador, así como mi gran admiración personal por su compromiso para hacer lo que es correcto antes de lo que genera recompensa. Edward Snowden. Esta es la batalla. Va más allá del mercado. Esa es solo una de las instituciones que lo representa. Esta batalla es evidentemente una batalla política que tendría enorme trascendencia para todos nosotros si un gobierno como ese, como el nuestro, y lo afirmo con responsabilidad y con patriotismo, palabra casi olvidada antes del 2005, tiene éxito. El peligro es que tenga éxito. Hemos fluctuado entre el 58% la semana pasada al 82% de aprobación de la gestión de este gobierno de la Revolución Ciudadana en el Ecuador. De ese 58 hemos recuperado ya 67 puntos a hoy, con las mismas mediciones que hace la burguesía. Ante ese panorama, ante la presencia admirable de Francisco I, admirable porque en el momento más crítico decidió asistir a hacer estas dos misas en Quito y Guayaquil, hemos logrado, yo creo, capear este temporal, el peor, el más maligno, por este tiempo. Le dije entonces, al llegar a Buenos Aires, a Tucumán, a Ricardo, que se me permitiese solicitar a este foro, nunca mejor llamado de la nueva independencia, que también haga una moción, no por la paz, ni solamente por la democracia, sino por la defensa de un proyecto político como el que lidera Rafael Correa Delgado en el Ecuador y de la Revolución Ciudadana que merece esa solidaridad. Mija, quédate conmigo un rato, porque andas arrastrando esa desdicha. Espérate un momento y te desato, pero en qué enredo te has puesto, muchachita. Hola, buenos días. La verdad que es un ídolo este señor Feynman. Lo escuché y todo lo que dice es verdadero, verdadero. Pensar que hay mucha gente idiotizada, que están ajenada escuchando todos estos programas. Yo tengo muchos conocidos y amigos que piensan así, al ver todo este tipo de programas, y no lo sacas de esas ideas, ¿eh? Y no hay caso. Bueno, espero de que algún día y muy pronto se den cuenta. Tanto gemido de madre sufrida, espantarás a tu última esperanza. Buen día, Campana. El cielo está nublado, dice que va a llover, y el Papa recorre los gobiernos más populares que hay acá en América del Sur. Y vos lees o te expresás lo que vos pensás. Otros leen comunicados. Lo dijo bien el señor ese, hay algunos que mandan, pero en realidad obedecen. Y vos expresás tus ideas, Campana, y eso es el periodismo. Eso es... Y ese hombre al fin como sangría. Que a veces da sangre. Los medios monopólicos de comunicación en la República no se van a callar resignadamente de aquí a 4 meses cuando resulten las elecciones. Van a hacer cualquier tipo de operación. A la denuncia infamante de principio de año de Nisman a los golpes de mercado, hay que estar atento qué van a hacer en estos 2 o 3 meses. Atentos, compañeros, las operaciones de prensa, las operaciones políticas van a estar a la orden del día. Página 8, hoy el diario de Fontevecchia, Perfil, trae una suerte de, a ver, lectura comparada, si querés, de Larreta y de Lustó. Y entonces, más allá de los cuestionarios que les hizo a cada uno de ellos, hay después 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 preguntas que son las mismas para que ellos tiren su telegrama y dejen una sentencia. Un político histórico, le preguntan a Lustó, Teddy Roosevelt, un político actual, Tabaré Vázquez, no encuentra ningún referente ni en la historia ni en el presente don Martín Lustó que tenga que ver con nosotros. Y adoptando el manual de estilo del PRO, porque esto sí es consensuado con Durán Barba, cuando le preguntan por un político histórico, por un referente del pasado, a don Larreta, él contesta lo mismo que suele contestar Mauricio Macri, y dice Arturo Frondizi. La gran pregunta que siempre nos hemos hecho nosotros cuando escuchamos esta respuesta es, ¿de quién está hablando Larreta? ¿Y desde qué lugar? Porque ponerlo como líder histórico, como político histórico, como referencia del pasado, a quizás el mayor traidor con mejor prensa,

Y yo no puedo dejar de pensar el Bicentenario sin un texto fundamental, que siempre pasa inadvertido, que siempre lo nombro, que es el Plan Revolucionario de Operaciones de Mariano Moreno, que fue dictado al oído por Manuel Belgrano. Sobre todo, no en la mirada jacobina de cómo hacer la revolución, sino fundamentalmente en el capítulo sexto, en el capítulo que habla de economía, en el capítulo que habla de que las fortunas agigantadas en pocas manos son perjudiciales para una nación, por lo tanto hay que favorecer a las mayorías aún en detrimento de las minorías. Un revolucionario que en el fundamento básico de ese texto, que es de cómo debe ser, de cómo debe engrandecerse la nación, habla de la distribución de la riqueza, donde habla de que el Estado debe intervenir en la economía haciéndose de 300 millones de pesos fuertes para invertir en industria, en agricultura y en minería. Y ahí tenemos pilares importantes para pensar el Bicentenario, para pensar nuestra actualidad. ¿Qué tal? Héctor de Lincoln habla. Excelente, me parece una excelente pieza de orfebrería el editorial de Gustavo Campana. Lo que quisiera saber era cómo hago para ubicarlo, para copiarlo, para bajarlo, para poder leerlo, para poder escucharlo nuevamente. Lo felicito, gracias. En tu pelo tengo yo. Como todos los domingos, lo podés encontrar en Facebook, en Visión Nacional, tanto el editorial como el resto del programa, o si te levantás tarde también poder consultar allí qué dicen los diarios de todo el país, solamente con 120 minutos de radio. Así que en Facebook, Visión Nacional, y ahí está todo dentro de un ratito, después de las 10 de la mañana. Hola. De Gustavo y compañeros todos ahí, los felicito por el programa. Gustavo, sos lo más, te quiero mucho, seguí así. Eloísa de José Cepaz, felicitas. Buenos días, Campana y compañía y equipo. Pablo de Congreso los saluda. Realmente lo que quiero es felicitar al Papa. Yo, siendo ateo, siento admiración por sus valores humanos, por su identificación con los pobres, por la denuncia contra las injusticias, los atropellos de las grandes multinacionales, de los medios dominantes. Realmente. Hola Gustavo, buen día. Susana de Arrecife te habla. Mira, estoy de acuerdo con el Correcamino, con Jorge Correcamino. Hay que votarlo a Lustó para destruirlo a Macri, porque él destruyó a Filmu con esa campañita que se mandó Durán Barba en contra del padre de Filmu. Bueno, hay que darle de tomar su propia medicina, que se jorobe Macri. Te mando un beso, Gustavo, en la editorial Una Belleza. Chau. Hola, Gustavo Campana, señora Eugenia desde Salta. Cuando yo era chiquita y vivía en Tucumán, en mi casa era prohibido decir Operón o Evita, pero la que nos contaba esto mismo que contó Miguel Ángel Estrella de lo bellísima que era, es la señora que nos cuidaba, a quien le agradezco tanto que me haya hecho conocer ese mundo. Un beso. Muchas gracias a todos los llamados que van llegando al 0810-222-0870-4999-8700. La misma emoción que tenía nuestro oyente recién fue la que tuvimos cuando estábamos en ese teatro que, insisto, produjo un silencio de ceremonia religiosa para escucharlo a Estrella. Una Estrella que no nos vamos a privar, después de escuchar un segundo corte, contándote cómo le pegó el hecho de que un grupo de militantes cristianos de la Opción por los Pobres lo llamaran y le dijeran: maestro, vendría a tocar el piano a los Valles Calchaquíes. Gente que ni lo conoce, que no sabe ni quién es usted. El resultado de esa experiencia fue fabuloso. En un rato lo vamos a escuchar. Página 13, hoy de página 12, hay un fundamentalismo judicial. ¿Quién lo dice? Nuestro compañero aquí en la radio pública, el fiscal Félix Crouch, fiscal y dirigente de Justicia Legítima. Dijo don Félix, la marcha convocada por los magistrados conservadores no fue masiva y la disputa volvió a un plano concreto. Crouch explica cómo funciona el corporativismo, por qué las subrogancias se discuten con falacias y cuáles son los puntos principales del debate político. Suplementos económicos. Suplemento económico de Tiempo Argentino, el proyecto industrialista de Daniel Scioli. Tiempo accedió al borrador final del libro Lineamientos para el Desarrollo Económico y Productivo de la Argentina, elaborado por la Fundación DAR, que trabaja junto al candidato presidente del Frente para la Victoria. Será presentado en los próximos días por el propio Scioli y fija los ejes estratégicos para su mandato. Identifican la restricción externa como el principal cuello de botella, pero ponen un plan para poder resolverlo en base a profundizar el modelo productivo con una mayor sintonía fina en las cadenas de valor. Hay un análisis pormenorizado en la tapa del suplemento Cash, suplemento económico de página 12, sobre la economía brasileña con la firma de Claudio Scaletta. Reportaje al economista Eduardo Crespo para conocer el efecto Samba, Cash y la economía brasileña. El ritmo de la información no se detiene ni aún el domingo. Visión Nacional. Visión Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública a. La radio pública tiene países. Lidia Lerner. Los chicos a lo grande. A lo grande. María Vitarelli vive en Chipoleti y desde allí nos escribió para contarnos que su hijo Marco viajó por primera vez a Mar del Plata a los 3 años. Puse rumbo al horizonte y por nada me detuve. Iban en el auto por la costa, hablando de todos los lugares que visitarían, cuando Marco, acostumbrado al sur, con sus lagos y cascadas, preguntó, ¿cuándo vamos a la cascada? ¿A cuál cascada querés ir, Marco? Repreguntó la mamá. Entonces el nene miró hacia el mar, señaló el horizonte con el dedito y exclamó, ¡allá! Donde las olas salpican las nubes. Claro. La cascada que quería ver Marco era la que imaginaba que hacía el mar allá, al caer del otro lado del horizonte. Sentarme en la barandilla y ver qué hay del otro lado. Pero como dice el tema El Horizonte de Serrat, cuanto más voy para allá, más lejos queda. Se usa esta imagen para explicar el concepto de utopía. La utopía sería como el horizonte. Algo a seguir, pero que siempre se va corriendo hacia adelante. Esta metáfora puede abarcar a quienes creen que la utopía es lo irrealizable y a quienes, como yo, creemos que los ideales se van plasmando a través de objetivos que vamos concretando y que gracias a ello podemos poner nuevos ideales. Y ese es nuestro horizonte que se corre, horizontes que vamos alcanzando y como Marco cuando viajó de su Patagonia natal a Mar del Plata, desde los cuales vamos visualizando nuevos horizontes. Allí nacen las leyendas y se ocultan los secretos. En otras palabras, no considero utópicos los ideales. Los que llamamos ideales son modelos, objetivos, aspiraciones que en muchos casos son reales o realizables, porque por definición, utopía no es algo imposible. Es algo visto como irrealizable en el momento de su enunciación. Puede que sea improbable, pero algo utópico no es imposible. Es posible. Así que yo, ensamblando a Marco y a Serrat, sueño con encaramarme a sus amplios miradores para anunciar si es que viene. tiempos mejores. Quienes quieran enviar sus relatos o comentarios pueden hacerlo a lidialerner@radionacional.gov.ar. Amigos de Radio Nacional, les habla Víctor Hugo Morales para invitarlos cada domingo a las 11 al primer clásico del domingo, Astor Piazzolla. La vida, la historia, los músicos que lo han acompañado, los viajes, las grabaciones, todo lo que se refiere a la intensa vida musical de un genio, Astor Piazzolla. Cada domingo a las 11, hacia todo el país, aquí en Radio Nacional. 9 de la mañana, 43 minutos. Hola, soy Felipe Piña. Soy Roberto Martínez. Y los invitamos todos los domingos a las 14 a escuchar Historias de Nuestra Historia, un programa que recorre nuestro pasado desde una perspectiva cultural, literaria, histórica, recordando lo que nos pasó para que nos vuelva a pasar lo bueno y no nos vuelva a pasar lo malo. Los domingos a las 14, Historias de Nuestra Historia, por la Radio Pública. Hace ya 7 años que los domingos a las 10 hay un programa de entrevistas con algunas características particulares. Domingos a las 10. Yo soy Eduardo Liberti. El programa es Decime Quién Sos Vos. Y la radio es esta, la radio pública. Radionacional.com.ar. Entérate al instante de lo que pasa en la Argentina y el mundo. www.radionacional.com.ar. El programa me pregunta quién soy y qué hago. Y yo respondo, Daniel Biglietti, trovador uruguayo haciendo radio. Y después yo le pregunto al programa su nombre y horario. Tímpano. Un abrazo cultural desalambrando palabra y música todos los domingos a las 23:30, aquí en la Radio Pública. Visión Nacional. Visión Nacional. Con Gustavo Campana. Buenos días, Gustavo. Estoy hablando desde Salta. José desde Salta. Felicitaciones por el editorial. Y quería resaltar que el mismo día que hablaba Cristina en Tucumán, hablaba el Papa en Bolivia, parecían dos hermanos militantes diciendo lo mismo. Por favor, digan el nombre de la mujer que sirve de fondo musical, que es maravillosa. Buen día y buen programa. Gracias. Es la gran Luciana Yuri. Y mirá, hoy tenés en página 46 de Miradas al Sur, Soy una mezcla de encuentros, una de las voces más originales de la nueva música popular argentina, habla de su último disco y, claro, de la influencia familiar. Cuando hablamos de su influencia familiar, hay un tío que se llama, porque de él hay que hablar siempre en presente, Leonardo Fabio. Y un padre, don Yuri, que fue el libretista de casi todas las películas de Leonardo y que además también fue director de sus propias creaciones. Se va a presentar el viernes 17 en el Margarita Xirgut y va a ser la madrugada todos los temas que estás escuchando como cortina. Tuve la posibilidad de estar con ella el viernes y coincidíamos en algo, en que si bien hay una familia que tiene un montón de eslabones que están ligados al mundo del arte, cada uno de los Yuri es en sí mismo un personaje que tiene una personalidad fuertísima. Por lo tanto, nadie es el tío de, el hermano de, la sobrina de, todos tienen nombre y apellido. Ella es Luciana Yuri. Buen día, Oscar de Chacareta. Bueno, Gustavo, querido, algunos por misoginia, otros por lo que representa para nuestra querida patria grande. Por supuesto que les molesta la figura de Juana Zurduy, la estatua de Juana Zurduy, perdón. Bueno, son tan patéticos muchos gorilones que siguen llamando a Juan Domingo Perón cangallo, ¿no? Si supieran que el cangallo era donde se reunían nuestros originarios para defenderse de los ataques, seguramente la calle quedaría vacante, ¿no? Se había prometido Estrella, hablando de llevar su música, el piano, a los valles calchaquíes. Me conectaron unos chicos cristianos de acá de Tucumán diciéndome que estaban haciendo un trabajo en los valles calchaquíes y que me habían sentido en un reportaje con Mona Mocalvillo hablar de que la música era para todos, etc. Y dice, soñamos con que eso que contaste que te pasó en Bolivia, vengas a hacerlo acá, en tu tierra. No tenemos ni un peso, nada. Somos cristianos, creemos en los pobres y queremos defender la cultura calchaquí. Eso fue un momento importantísimo de vida y de ahí nació uno de los programas más grandes que más amo en este mundo en los últimos, desde el 2004 en adelante, lo pude llevar a cabo. Antes me lo pinchaban como se pinchan tantas buenas ideas, que es el programa cultural del Mercosur y pronto lo será de la UNASUR, se llama La Voz de los Sin Voz. Eso nació en Tafí del Valle, en una escuelita perdida, que no era en la ciudad de Tafí del Valle, era cerca del Mollar más bien. Y me acuerdo que fui, había conseguido un piano, un rosarino que me ofreció ese piano, lo mandó a la escuelita, toqué 7 horas, 7 horas. Ahora, y la gente le ponía nombre a las cosas que tocaba, y me hacían repetir, una vez un rondó de Mozart, eso casi todos lo conocen en Tucumán, pero un rondó en re mayor, ellos le pusieron la música limpita. Y de ahí que en adelante, cada vez que voy a tocar, empezá con la música limpita. Era un rondó de Mozart, ¿no? La gente que dice, como esos personajes de los medios que vos citaste, desde el Mercurio, de La Nación, de la Gaceta, etc., no entienden de todo esto, digamos, la pasión maravillosa que es querer amar a ese pueblo, que ellos dicen, esa gente, que esa gente no entiende nada. Como el milico que me torturaba y que decía, no te vamos a perdonar nunca que les haya hecho creer a la negrada que pueden escuchar Beethoven, Beethoven es nuestro. Juan Carlos Monedero, la palabra de Podemos también estuvo en Tucumán. Vamos a escuchar un recorte donde él habla del miedo que nos siembran para poder gobernarnos. Si no impugnamos la lógica, nos encontramos con que los dueños del lenguaje van, por ejemplo, en España o en Europa, a someternos a ajustes durísimos y plantear que esos ajustes son recortes patrióticos. Van a plantearnos como dueños del lenguaje que un gobierno sustituye a otro para hacer lo mismo, pero en nombre de los intereses comunes, los intereses de la patria que los dictan esta gente que domina el diccionario, que domina el lenguaje. Y tengan ustedes en cuenta, y con esto termino, que los cambios radicales, y la independencia es un cambio radical, solamente surge cuando no necesitas a algo o a alguien para continuar. Es decir, cuando construyes la posibilidad de no ser dependiente de eso que tú quieres superar. Le ocurrió a la burguesía en su desarrollo histórico respecto de la aristocracia, le pasó, ¿no?, a la colonia respecto de la metrópoli y va a pasarle a los pueblos respecto de esa dependencia, de esta construcción, ya digo, de fragmento y de miedo que llamamos neoliberalismo. Les decía que, para terminar, hay elementos que nos pueden dar cierta luz de por dónde estamos construyendo realmente alternativas, dónde estamos impugnando lo existente y dónde estamos haciendo innecesario eso que nos convierte en impotentes ante la necesidad de cambio. Cuando descuelgas un cuadro que rompe simbólicamente la dependencia del miedo militar, cuando le quitas las pensiones a los bancos y las recuperas para una lógica colectiva, cuando, como ayer nos contaba Milagro Salta, que no me la llevo a España porque van a decir, no, os llevasteis la plata y ahora queréis llevaros nuestro oro, ¿no? Pero Milagro Salta ayer planteaba algo que también impugna la lógica, es no me des limosna, no me des ayuda, dame trabajo para que yo sea sujeto de mi propia dignidad. Cuando construyes tu propia organización supranacional y expulsas al matón del norte, cuando niegas la OEA y construyes la UNASUR, que por cierto en ese encuentro maravilloso en 2005 en el Mar del Plata, donde pudimos ver a dos grandes, ¿no? Dos grandes que ahora no están y que nos obligan a realzar nuestro compromiso, porque todo sería mucho más fácil si estuvieran con nosotros el presidente Chávez y el presidente Néstor Kirchner. De la misma manera, y termino, como decía, cuando frenas a los fondos buitres y cuando algunos en España nos dimos cuenta que cuando Argentina estaba planteando esa pelea con los fondos buitres, estaba dando una pelea que también era nuestra y entendimos absolutamente con nitidez que esa pelea era nuestra, igual que la pelea que han dado los griegos también es nuestra. Porque lo que ha construido, fíjese, todos esos hechos es cambiar el orden del relato. Cuando de repente los griegos son capaces de decir no, lo que están haciendo es terminando con un principio que quiso poner en marcha la Comuna de París de 1871, que es terminar con la representación política. Es decir, que el pueblo asuma la propia rienda de su futuro. Cuando tú asumes como pueblo que tienes la obligación de no delegar la política, sino asumirla y jugártela, como han hecho los griegos. No está escrito que vayan a triunfar, pero incluso en el caso de que pierdan, les ocurrirá como en todas las derrotas que nos han permitido a la humanidad crecer. Igual que Espartaco fue derrotado, pero esa derrota permitió después un incremento exponencial de la emancipación, porque lo que han hecho los griegos, teniendo información, es decir, no tenemos miedo a este sector financiero que nos quiere robar la libertad. Otro de los momentos increíbles que vivimos en Tucumán fue con Máxima Apaza, representante de los pueblos originarios en el Senado boliviano, militante desde finales de los 80 en grupos sociales que fundamentalmente lo que hacían era enfrentar la discriminación. Un 24 de mayo del 2008, los hermanos de la ciudad de Chuquisaca se creían con sangre azul y maltrataron a nuestros hermanos y hermanas indígenas en plena plaza principal. Les desvistieron, les pegaron, les hicieron besar la tierra, quemaron la huipala, quemaron los ponchos. Y es por eso que se ha impulsado esta ley contra la discriminación, para que no vuelvan a humillar y a marginar y a discriminar a nuestros hermanos. Nosotras, las mujeres, hemos defendido y hemos impulsado y hemos presionado para que se pueda llevar adelante esta ley, porque los medios de comunicación de la derecha no quisieron que se apruebe esta ley. No simple en las áreas rurales ha pasado eso, queridos hermanos y hermanas. Quien habla ha sido también discriminada el 2000 en la principal, queriendo subir a un minibús, cargado mi bebé y agarrado los pañales de mi bebé. Me dijeron que esa movilidad no era para mí, que yo debería ir con mis buzos a mi lugar, a mi comunidad. Y no solo eso, nosotros no podíamos pasar por la Plaza Murillo, no podíamos entrar a la Cámara Legislativa, no podíamos estar en el Palacio de Gobierno. El único delito, el único pecado es ser mujeres y hombres indígenas y llevar esta ropa que estoy llevando. Hoy en día agradezco a Dios y a la Pachamama de tener un presidente como Evo Morales Ayma, que nos ha abierto la puerta del Palacio de Gobierno y de la Cámara Legislativa. Hoy en día lo consideramos nuestra casa, estas instancias que se ven en la Plaza Murillo. Así nos abrió la puerta presidente Evo Morales Ayma. La Milagros Salta, de la que hablaba Monedero, la que no se lleva para que no lo acusen de llevarse también el oro después de haberse quedado con la plata, es claro, Milagros Sala, una historia conmovedora. A ver, Milagros, ¿cómo conociste a Néstor? Y Néstor me dice, ¿cómo andás? Bien, bien, yo estaba, me temblaba todo, ¿no? La pera me temblaba así. Entonces, primera vez, ¿se imagina? ¿Quién iba a imaginar que esta negrita iba a tener olivo hablando con el presidente de la nación? Y me dice, me comentaron de tu organización, algo sé, me comentaron cómo es tu organización, pero necesito que me... Yo sé que vos no querés saber nada con los sectores políticos. Sí, sí, es verdad, le dije esto. ¿Y vos me votaste? Me preguntó. No. Y me miraba y se reía, ¿no? Y me dice, yo te entiendo, porque el sentir tuyo es sentir de miles de argentinos que están desilusionadas de los sectores políticos. Y me dice, ¿qué necesita? Y en ese tiempo, nosotros habíamos hecho carpeada, habíamos hecho ya popular, porque no teníamos nada para los primeros planes de trabajar, para unos bolsones de mercadería. Me acuerdo que en la caja PAN, cuando repartía de la Rúa, te tenías que conseguir un certificado de pobreza. Tenías que agachar la cabeza, siendo estatal, te iban a dejar a la calle, tenías que ir al Ministerio de Ventas Social, 5-4 de la mañana hacía una cola inmensa y tenía que decirle a ellos, soy pobre. ¡Qué bronca, indignación que te daba! Cuando vos te habías matado trabajando, te habías preparado, o algunos tenían título, y tenías que decir que sos pobre para tener una caja de comida. Entonces, queremos más plan trabajar y queremos bolsón de mercadería. ¿Saben qué me respondió Néstor? No te voy a dar, ni te pienso dar, ni hoy, ni mañana, ni pasado. Entonces yo me puse y digo, ¿qué le pasa? Y me dice, ¿sabes por qué no te voy a dar? Y dice, para, no me diga nada, porque yo ya estaba por calentona, ya estaba yo por responderle a él. Digo, pero ¿y para qué he venido? Le dije. Y me dice, mirá, no te voy a dar ni bolsón de mercadería ni plan de trabajar. ¿Sabes por qué no te voy a dar? Porque si no, te voy a tratar lo mismo que te tratan los otros gobiernos. Te voy a dar para que construyas casas, para que ustedes mismos como organización social comiencen a fortalecer a los que menos tienen. Bueno, ¿y cómo viene la mano con eso? Bueno, ahí ya más o menos me comenzó a gustar esto. ¿Y cómo viene la mano con eso? Hay que comenzar a armar cooperativa de construcción, pero entre nosotros no, ¿qué construcción? No sabíamos nada. Me dice, bueno, hablen en cooperativa de construcción, le vamos a dar para que ustedes construyan vivienda y a su vez le vamos a pagar sueldo para los compañeros cooperativistas. Entonces él me comenzó a explicar que ya lo habían hecho en el pago de ellos y no gustó, ¿sí? Y dice, bueno, vayan a la cooperativa. Y cualquier cosa que necesite, hablar a fulano de tal. Y no, yo particularmente no lo podía creer porque estaba hablando con el presidente de la nación. Y que te atienda como un amigo, porque la verdad que me hizo sentir muy bien. Vamos a seguir la semana que viene con algunas de estas voces que han dejado historias realmente muy interesantes, representantes de pueblos originarios, filósofos, políticos, hombres y mujeres del campo nacional y popular ligadas a la lucha por la defensa de los derechos humanos, hombres de la cultura. La semana que viene les prometo que vamos a seguir recorriendo lo que vivimos en esos 3 días en Tucumán. Vale la pena para repensarnos y para entender de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. El TOP indicó las 10 de la mañana. Dentro de 7 días estamos otra vez juntos haciendo Visión Nacional. Chau, hasta la semana que viene.